15:50. Colombiana favorita del pop está de celebración doble, pues este octubre se cumplen 30 años de Pies Descalzos y 20 años de fijación oral. Obviamente hablamos de Shakira. Y para celebrar, La Loba lanzará una versión en vivo de sus mayores éxitos de ambos discos con nuevos arreglos. No le cambies. Estás en Cina 32. Fronteras, Estéreo Baja, 15:50, grandes canciones, grandes éxitos. Thank you. 1550, una estación de Esquina 32 Radio. Baby, don't I understand why we can't just hold on to each other's hands. This time might be the last year, unless I make it all clear. I need you. Escucha Estéreo Baja 1550.

Estéreo Baja 1550, una estación de Esquina 32 Radio. Thank you. 50. Thank you. 15:50 con la música que quieres escuchar. Carga nuestra app Esquina 32 Radio y escucha Estéreo Baja 1550. Someone's gonna tell you.

Estéreo Baja 1550. La icónica banda de nu metal está de luto por la pérdida de el alma en el sonido del grupo. Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, ha fallecido a los 48 años. Estás escuchando una estación de Esquina 32. Síguenos en Instagram y TikTok. Esto es Estéreo Baja 1550. Grandes canciones. Grandes éxitos. Giant skin, night is a wire. Skin is the way up in the fire.

llévanos contigo. Descarga nuestra app Esquina 32 Radio. My way, you never

Estéreo Baja 1550. Thank you. Estéreo Baja 1550. Baja 1550, una estación de Esquina 32 Radio. I'm over. Descarga nuestra app, búscala como Esquina 32 Radio y escucha Estéreo Baja 1550. No friends of mine. I see. We can dance.